hoy se estaba movilizando, bueno, porque desde hace más de un mes hubo toda una serie de recortes hacia lo que son los proyectos productivos que venimos teniendo acá en la ciudad. Concretamente hay un subsidio a todos estos emprendimientos que forma parte del programa de trabajo autogestivo que bueno, sufrió un recorte y afectó a más de 250 familias. Lo que se hizo hoy fue movilizar hacia una de las dependencias del Ministerio acá en la ciudad de La Plata con la idea de reforzar nuestro reclamo. Ya hace varias semanas, varios meses que se vienen acercando distintas propuestas para darle continuidad a todo lo que es ese subsidio y que permite generar trabajo digno para toda esta cantidad de asociados de la cooperativa y para toda esta cantidad de compañeros y compañeras. Entonces, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio, la demora de los tiempos, que viene siendo crítica para un montón de familias que vienen recortados sus ingresos, nos acercamos hoy, nos movilizamos hacia acá, un compromiso de poder obtener una respuesta en un plazo no mayor a 10 días, así que la idea es mantenerse alertas y movilizados para poder obtener una respuesta durante las próximas semanas y poder darle continuidad a todo el trabajo que se viene desarrollando.